Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y Periferia. Oportunidades para que inviertas en vivienda. Artículo de Drainka Rodríguez, publicado en El Financiero el 22 de octubre del 2014. Hay diversas zonas en la capital del país que están en expansión y representan oportunidades para invertir en bienes inmuebles a costos relativamente accesibles y que incrementan su plusvalía de un 8 a 25% en algunos años. Tener casa en el Distrito Federal es un sueño lejano para muchos, sobre todo por el costo de la propiedad en función a los metros cuadrados que se adquieren. No obstante, hay zonas en crecimiento que ofrecen oportunidades de generar retornos a la inversión a costos razonables. De hecho, con las nuevas condiciones del crédito Infonavit existen más posibilidades de adquirir una nueva propiedad. Sin embargo, dependiendo de la ubicación, los expertos consultados recomendaron adquirir un cofinanciamiento con un banco o entidad financiera. De acuerdo con la consultora inmobiliaria Softec, en promedio el precio de una vivienda en la Ciudad de México es de 2.9 millones de pesos. Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, nuevos desarrollos. Hay algunas zonas de la ciudad de reciente expansión que se perfilan con un futuro prometedor por los desarrollos inmobiliarios e infraestructura. Carlos Angulo, director general de Coldwell Banker, señaló que las zonas con precios accesibles que se prevé adquirirán plusvalía se sitúan al norte y oriente de la ciudad, gracias a la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Las zonas que se perfilan con mayor plusvalía son Ecatepec, por sus planes de desarrollo, y en la zona oriente, que prevemos será beneficiada con zonas comerciales para dar servicio al aeropuerto y para quien desee ampliar los mercados en esa zona, dijo en entrevista. Softec destaca que las zonas del norte-centro del DF que abarcan las delegaciones Azcapotzalco, Gustavo Amadero, tienen un precio por vivienda que va de los 702 mil pesos a los 3.8 millones de pesos, con un precio promedio de 1.252 millones de pesos. En tanto, las colonias ubicadas en Coajimalpa tienen un valor de 532 mil a 8 millones de pesos en zona residencial. Si deseas hacer una inversión, Angulo indicó que la zona de Polanco y Nuevo Polanco tendrán un aumento en su valor de 25% anual tras las obras realizadas en Avenida Masaryk. Por su parte, las zonas que registran más plusvalía son La Roma, Hipódromo Condesa, seguidas de las colonias Nápoles y San Pedro de los Pinos, con una plusvalía del 8 al 10%. Zonas económicas en la periferia. Isabel González, broker hipotecaria y directora general de Ingeniería Financiera Preventiva, INFIPRE, destacó que en el DF las zonas más económicas son las ubicadas a las orillas de la ciudad, con un valor de 700 mil pesos en Tláhuac, Xochimilco y algunas en Venustiano Carranza e Iztacalco, aunque en ellas los servicios son escasos y el transporte insuficiente. Un inmueble en las colonias más céntricas de estas zonas tiene un valor mínimo de 1.2 millones de pesos, pero tienden a ser viviendas de 45 a 60 metros cuadrados, ponderando tamaño por ubicación, comentó en entrevista. Tips. Sé consciente de tu presupuesto. Es importante que conozcas cuál es tu techo de pago. Para el enganche necesitarás mínimo el 10% del valor de la vivienda. Inicia el trámite para saber si eres sujeto de crédito. Ve cuál es tu capacidad crediticia. De esa manera podrás saber a qué tipo de vivienda puedes acceder. Busca asesoría. Acércate a la institución de vivienda para conocer tu capacidad de crédito o con algún asesor hipotecario para conocer a qué tipo de financiamiento puedes tener acceso.